ser estúpido. Porque ella pasa olímpicamente de lo que pasa en la casa, efectuando sus casas. Ah, pues a mí me da igual. Si el problema no es, es una comunidad de propietarios. El presidente de la comunidad tiene que estar respaldado por los propietarios. Yo no soy propietario. Vale, secretario o algo así.